Auspicia en este programa Sabor Veggie, Alquimia, Taller de Cerámica, Manos Animales, Alora y Amarela. Para encontrarles en Instagram, sabor.veggie, alquimia.comidavegana, manos.animales, alora.saludable y amarela.sr. Aquí comienza Torta Vegana. Un programa de radio para escuchar con el corazón y llevar a la acción. En la producción y conducción, Vero McLennan. En la musicalización y puesta en el aire, India Azcárate. Con ustedes, Torta Vegana. Torta Vegana, la opción que ya no puede faltar en ninguna kermés. Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda toda esta maravillosa audiencia kermesera y vegana? Feministas y antiespecistas, de eso se trata este programa que hacemos con India Azcárate. Hola, muy buenas noches, India, ¿cómo va todo? Día a día y las hembras son violadas, no somos la voz de los sin voz. No salvamos a nadie solo por comer arroz. No somos héroes, no somos más que tú. Solo queremos mostrar otra forma de esclavitud. Eso, queremos mostrar otras formas de esclavitud. De eso se trata nuestro programa, que es antiespecista, que es feminista. Luchamos contra eso mismo, estamos contra la violencia que sea de todas, no solamente de la que más nos acomoda. Difícil. No queremos ser oprimidas y tampoco queremos ser opresoras u opresores. Y luchamos contra la violencia. Y en este programa conocemos a un montón de gente hermosísima que nos traen anécdotas, que nos traen experiencias de vida. Así que en un ratito nada más vamos a estar charlando con nuestra entrevistada. Ya chequeamos conexión, todo perfecto. Pero como hacemos siempre, primero les saludamos a todos ustedes. Les agradecemos que estén ahí. Hoy es 24 de septiembre del año 2024. Estamos saliendo en vivo por Radio Kermés. Nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo, si es que tienen internet, a través de radiokermés.com. Ingresan a la página, arriba a la derecha hay un rectángulo rojo que dice en vivo. Cliqueas ahí y se te abre el chat público, abierto y popular de Radio Kermés. Y está re bueno, porque a través de ese chat se genera el ida y vuelta. Y si hay alguien que esté escuchando este programa y que tenga ganas de decir algo, de saludar, de preguntar, ¿por qué no? De preguntar, de aportar alguna inquietud, háganlo. Chat público abierto y popular de Radio Kermés, ingresan a través de radiokermés.com. Kermés se escribe con K. Bueno, ¿qué más? El teléfono de WhatsApp de la radio, 2954-337866. Y siempre les digo, agéndenlo en los celulares, porque por ahí lo necesitas. Acá estamos escuchando Lucie, Mike, Nico y Soriel. Además de la animalada, y mandan acá gatitos, perritos y toda esa familia multiespecie que siempre nos acompaña. Muchísimas gracias por estar del otro lado y por decirnos que están del otro lado. Porque si no, ¿qué estamos haciendo acá? Bueno, el programa se va a reiterar el sábado a las 15 horas. Así que ahí tienen otra oportunidad. Hay gente que no lo puede escuchar los martes a las 21, lo escucha los sábados a las 15. A esa gente le decimos buenas tardes, ¿cómo les va? Qué lindo que ya es sábado. Bueno, y también queda cargado en la página. Desgrabamos la entrevista, acompañamos con alguna foto y la dejamos allí en radiokermés.com. Y también lo subimos al Spotify. A mí me encuentran como torta.vegana en Instagram. Si tienen ganas me pueden seguir, yo ahí voy subiendo todo el material que hacemos en Torta Vegana y también subo el material que registramos en el programa de televisión que hacemos en la televisión pública pampeana, que se llama E, esa letra que tanto incomoda. Y la idea es que te incomode la desigualdad. Así que en torta.vegana encontrás todo sobre este programa y también sobre nuestra producción audiovisual que hacemos con la Cooperativa de Comunicación Integral Kermés. Un saludo muy grande a todo el equipazo que tenemos allí haciendo este programa. Bueno, dicho todo esto, nos vamos a zambullir en la primera elección musical que ha hecho India para el día de hoy y después ya nos vamos a la entrevista. El primer tema que vamos a escuchar es Hand in My Pocket de Alanis Morissette, una cantante, compositora, muy conocida. Lo que por ahí tal vez no sepan es que desde el año 2009 lleva una dieta completamente vegana. Bienvenida, Alanis. Por ejemplo, desde Mendoza también. Lau nos está escuchando. Así que muchísimas gracias, Lau, por estar conectada y por decirnos que estás ahí, del otro lado, compartiendo este torta vegana del día de hoy. A ver si escriben. ¿Quién más está escuchando? ¿Quién está del otro lado? Queremos saber. 2954-337866. Y si no, mi celu, o el celu de la India, o el chat público abierto y popular de Radio Kermés. Digan, hola, acá estamos. Esto es Torta Vegana. Comunicación para la detección y renunciamiento de privilegios humanos. Momento de la entrevista, con muchas, muchas, muchas ganas de saludar a Ale García. Hola Ale, ¿cómo estás? Acá te saluda Vero, ¿cómo andás? Hola Vero, ¿cómo estás? Bien, muy bien, con muchas ganas de charlar con vos. Siempre la primera pregunta, Ale, que le hacemos a nuestras entrevistadas y entrevistades es ¿dónde están? Y que nos describan un poco el entorno, así les podemos imaginar. Igual ya la gente sabe que estás en Córdoba, sí. Y el escenario general me da un poco de miedo preguntar cómo es el entorno. Pero a ver, contanos, ¿cómo estás? ¿Qué ves a tu alrededor? Bueno, yo vivo en un pueblito muy hermoso que se llama San Marcos Sierra y que actualmente está siendo azotado por los incendios forestales que se iniciaron días atrás en Capilla del Monte y que han ido avanzando por las distintas localidades de Punilla, como Los Cocos, San Esteban, Dolores, La Cumbre, Cruz Grande, Cruz Chica, hasta cruzar la ruta al río y llegar incluso hasta las puertas del Santuario Equidad, santuario que de la Fundación Franz Weber, en el que yo trabajé hace 10 años fundándolo, creándolo, estuve 10 años como directora, ahora hay otro equipo allí dirigiendo, y yo vivo en el pueblo, uh-huh, en San Marcos, que es todo monte nativo, con ríos y vertientes naturales, pero que actualmente está mostrando un panorama muy distinto al habitual. Qué triste sale, ¿eh? Qué triste. Muy triste porque son fuegos intencionales, muy triste porque lo que se pierde son todo este monte que da vida a tantísimas especies animales y vegetales, pero también da vida a los humanos, de aquí sale el agua, el aire, es muy triste lo que se está viviendo. Muy, muy triste. En este y momento. Vos decías recién, son incendios intencionales. Bueno, tiene que ver con la quema intencional para después hacer qué en esos lugares. ¿Qué es lo que entienden ustedes que va a pasar con esas, con ese territorio azotado ahora por el fuego? Esperemos que no pase nada y que dejen que solo el monte se regenere cuando comiencen las lluvias allá por noviembre, diciembre, enero, que es la época que llueve aquí, pero esperemos que solamente de allí salga otra vez el monte. Uh-huh. El problema es el siguiente, te lo explico un poco. Dale. Del 100% del bosque nativo que existía en la provincia de Córdoba, que es vital para la vida, queda solo un 3%, uh-huh, porque todo lo demás... se ha desmontado y son plantaciones de soja transgénica y cría de ganado, tanto en extensivo como en intensivo. Y este 3%, que lo cuidamos como una madre, porque es nuestra madre esta naturaleza, uh-huh, está siendo castigado por los lobbies, ¿no? Ha habido muchísimos lobbies, tanto de desarrollistas inmobiliarios como también de la agroindustria. La agroindustria es horrible, uno ve publicaciones de la sociedad rural, de las distintas sociedades rurales que hay en las distintas localidades, departamentos de Córdoba, y queda muy claro lo que están buscando, y lo más triste de todo, y lo más indignante también, fueron las declaraciones del presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, mientras estaba quemando todo Capilla del Monte, antes de que el fuego llegara aquí a San Marcos, diciendo que la culpa de todos estos incendios es por la ley que protege el bosque nativo. ¿Cómo, qué vuelta dan en el claro, cerebro para llegar a esa conclusión? Él lo que quiere dar a entender es que, y lo explicó después, que como no se puede desmontar, ni talar, ni sacar ningún arbusto, ni nada, en la época seca eso es material que es combustible. Uh-huh. Es combustible, uh-huh, que quema muy rápido. Claro. Pero claro, alguien tiene que prender el fuego para, claro, que, sí, sí, quemarse, ¿no? Y, si estuviera... y entonces, sí, dijo, y esto... mientras siga esta ley de bosques, va a seguir, uh-huh, sucediendo, uh-huh, lo, claro, cual yo lo interpreto incluso como una amenaza de este señor. Claro, esto va a seguir sucediendo. Esto de los, claro, esto de los incendios intencionales van a seguir sucediendo. Claro, es como que nos dice, bueno, no nos dejan desmontar, vamos a quemar. Claro. Yo no digo que haya sido este señor, ¿eh? Sí, sí, estoy, sí, hablando en general. Pero... del lobby, uh-huh, agropecuario, claro, que está siempre a la búsqueda de más terrenos para poder seguir reventando el planeta como lo están haciendo. Qué difícil resulta que la gente, el común de la gente, no solamente las personas antiespecistas, veganas, que tenemos una militancia en todo esto, es que relacionen este tema con la ganadería, ¿no? Porque la cuestión, sí, de la tradición de comer animales es tan fuerte y hay todo un aparato... generando, no sé, un cuentito ahí muy lindo de encuentro y de alegría y qué sé yo, y siempre el asadito de por medio. Y es muy difícil realmente luchar contra esa forma de pensamiento y no hacer la conexión, ¿no? Entre esto y el asadito. Qué difícil que es, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo no le he hecho la culpa a la persona, al ciudadano individual, digamos. Seguro. Esto es algo, nacemos como chipeados con claro, esto, porque claro. Nos crían así, es algo muy, muy arraigado, ¿no? Uh-huh. Pero sí, culpo a quienes lucran con este negocio de tanto sufrimiento atroz para todos los animales, porque son todos los animales que crían, más todos los que mueren o que son desplazados de sus hogares, los animales silvestres, para estas plantaciones de soja o para poner más ganaderías, y a los gobiernos, que los claro. subsidian, que los apoyan, que les otorgan todo el poder. Uh-huh. Así es. Uno de los actos más importantes del año sea cuando se hace la Expo Rural en claro. Palermo y el día que va el presidente. Tal cual. Es una locura total. Uh-huh. Así es. Es todo un sistema para seguir solventando esta manera de producción, de alimentación y todo sí. lo demás, que bueno, tienen estas consecuencias. Mencionaste, Ale, sí. que fuiste fundadora del Santuario Equidad. Contanos cómo está el santuario, contanos dónde está ubicado. Vos, de hecho, tuviste que dejar tu casa, ¿no? Porque volviste hace poco, me parece. Sí, son evacuaciones preventivas que hicieron acá, no en todo el pueblo de San Marcos, pero sí en algunas zonas, porque vivimos rodeados de monte nativo aquí, un pueblo muy chiquito en medio del monte. Claro. Y yo, de hecho, mi ventana que tengo aquí en el comedor grande, lo que veo es todo monte, porque estoy a la ladera del monte. Claro. Entonces, precaución, durante 2 noches evacuaron a las personas, durante la noche nada más, y al día siguiente ya podías volver a tu casa. A tu casa. ¿Y la situación en el Santuario Equidad cómo es? La situación en el Santuario Equidad estuvo bastante más complicada y tuvimos el fuego, 900 metros del santuario, pero ya con todo un plan de contingencia para evacuar a todos los animales a través de un río que tenemos que en el límite con el santuario, y era, bueno, vamos a sacar los animales por allí, claro. y incluso evacuaron durante dos veces a el equipo que trabaja ahí arriba, al director, a la bióloga, a todos los que están trabajando allí, veterinarios, y cuando se iban las autoridades ellos se volvían a meter porque no iban a dejar a los animales solos bajo claro. ningún concepto, y se pusieron a trabajar ellos mismos a apagar el fuego junto con las brigadas autoconvocadas de ciudadanos de los pueblos de aquí de San Marcos, de Capilla, de toda la zona serrana, y los bomberos voluntarios de San Marcos. Uh-huh. Esto empezó el fuego tan cerca ayer sobre 5 o 6 de la tarde, y justamente 5 minutos antes de que me llamaras para conectarme aquí al programa de la radio, recibo el último mensaje de que habían podido contenerlo. Bien. Y de que ya estaba en guardia de cenizas. Bien. Y que el fuego ahora está, lamentablemente sigue avanzando, pero hacia otros lados. Uh-huh. La guardia de ceniza se hace durante muchos días, ¿no? Exacto, durante muchos días, son también todo personas voluntarias y vecinos del pueblo y que van a controlar que no haya ningún reinicio, claro. una brasa uh-huh. o algo que haga que uh-huh. Se desencadene otra vez este desastre. ¿Cuántas cosas se aparecen de las personas en estas situaciones extremas, ¿no? La solidaridad, quién es solidario, quién no, el comportamiento de los distintos gobiernos, saber quién pone y ayuda. Yo te digo, el gobernador de Córdoba que dice que aquí no necesitábamos ayuda de ningún tipo. Sí, lo escuché. Vive en Narnia el señor. Y ante esta situación... fue la activación de todo el pueblo. Por claro. ejemplo, yo junto con una amiga tenemos un barcito, un pequeño barcito vegano aquí en San Marcos. Qué lindo. Imagínate, además con toda la situación económica del país, todo, nos abrimos dos el fin de semana, durante la semana no, y así sí, porque sí. no se está moviendo nada. pero dijimos, tenemos todo este espacio, esta cocina, este salón, este patio, convoquemos. Bien. Y tenemos en este momento el pueblo desierto, porque la gente está muy retraída en su casa, o porque las evacuaban, o porque no se puede respirar por el humo, o por la tristeza general que hay, todos los comercios cerrados también, salvo algunos almacenes para que la gente pueda comprar su comida, y el bar nuestro explotado de mujeres, tengo que decir que eran todas mujeres, y la gente del pueblo trayendo todos los elementos para que pudiéramos cocinar, así que hemos, hace 3 días que estamos cocinando 24 horas sin parar, porque durante la noche bajan muchas veces los brigadistas y los bomberos después de estar horas luchando contra el fuego, muertos de hambre, y entonces bueno, comen ahí, pero en lo que era, todo eso es en la cocina, en el salón grande que tenemos, que donde a veces hacemos que toque alguna banda de música y demás, todo el mundo, en las mesas, todas con máquinas de coser, cosiendo máscaras para los brigadistas y los bomberos, y cosiendo también refuerzos de jeans para los pantalones, porque la gente no está equipada y va con lo que tiene en la casa. Fabricando chicotes, que son palos de madera, que también nos trajeron cantidad de palos de escoba de donativos, cortarlos, y son palitos de madera manuales que van atados en una, con un alambre, tienen atados tiras de lona anchas que se golpea con eso el fuego para apagar también. Y luego afuera nos prestaron otro horno y montamos otra cocina de emergencia para cosas dulces, para que tengan también pudines y tal. Y yo ahora me vine para acá y la gente sigue ahí en el bar. Gracias por venirte para charlar un ratito, porque estás con toda esta situación tremenda, pero creo que también la difusión de la situación que están viviendo es importante que la demos a conocer. Decinos, ¿cómo se llama ese barcito? ¿Cómo puede la gente que quiera colaborar, no sé, con el santuario o con ustedes? ¿De qué manera conectarse? Mira, nosotros, el bar se llama Pueblo, porque nuestra idea era que fuera un lugar de encuentro para la gente del pueblo, para que tocaran los músicos del pueblo y vender todo lo vegano que se produce en el pueblo, incluidas las cervezas artesanales y demás. Y para que cuando vienen los turistas en el verano vean que en el pueblo hay un montón de cosas, ¿no? De producción cultural, gastronómica y demás, todo vegano también. Bien. Y no estamos pidiendo ayuda monetaria para nada, o sea, la gente directamente de acá del pueblo vienen, nos van aportando verduras, frutas, harina de algarroba, bueno, de todo lo que vamos necesitando para el lugar. Bien. Y al santuario en este momento no es necesario tampoco. Bien, pero por ejemplo, meterse en los Instagram de ustedes, compartir la información, compartir las fotos, el trabajo que están haciendo. Eso estaría re bueno que lo hagan, ¿no? Eso estaría re bueno, porque nos gusta mostrar lo que hacemos. Y creemos que, no sé, lo hacemos con tanto amor y vivimos en una época ahora tan odiada y tan crispada, donde todo el mundo se insulta y grita, que expandir un poco más esta ola de amor hacia todos los seres del planeta, los animales, las personas, es algo muy necesario. Absolutamente. Absolutamente. Mencionaste también, Ale, que este Santuario Equidad forma parte de la Fundación Franz Weber. Vos sos representante de esa fundación acá en nuestro país. Exacto. Así bien, es. ¿Querés contarle a la audiencia? Porque hay mucha gente que por ahí no tiene ni idea de esta fundación. Bueno, esta fundación, Franz Weber, era un señor maravilloso que murió en el año 2018. Era periodista en Suiza. Y ya en los años 70 tenía un programa sobre el ambiente y los animales. Era único para la época. Y hacía documentales. Y en Europa esto se veía muchísimo. Un día, haciendo un documental sobre las bellezas naturales de Canadá, estoy hablando en los años 70, principios, desde el helicóptero que sobrevolaba, vio unas manchas rojas sobre el hielo. Y empezó a bajar a ver qué era y descubrió la matanza de los bebés focas por su piel en Canadá. Inmediatamente este hombre enloqueció con esto, volvió con ese material a Europa y dijo, ¿a quién puedo llamar para que me ayude a hacer una campaña para que se prohíba esto. Y en aquel momento, en los 70, la única organización que había así conocida y que se movía con este tema de animales era la de Brigitte Bardot, la fundación de Brigitte Bardot. Claro. Entonces hay unas fotos muy, muy hermosas de ellos en los 70, en blanco y negro, dando una conferencia de prensa, denunciando ante el mundo esto que pasaba. Y él decidió crear una fundación para la defensa, él decía, de todo lo bello. Y todo lo bello para él era la naturaleza y los animales. Y bueno, en los 80 yo me fui a vivir a Barcelona, yo viví 24 años allí, y allí, siendo activista por los animales, conocí a Franz Weber y a la actual presidenta de la fundación, su hija, Vera Weber. En el año 2000 hicimos una amistad, y en el año 2010, junto con mi compañero de la fundación, que también ahora está en la fundación, Leonardo Anselmi, que también es argentino, dijimos, bueno, tenemos que prohibir las corridas de toros en Cataluña. Y logramos prohibirlas en el año 2010, el 28 de julio de 2010, y allí Franz Weber dijo, los quiero trabajando conmigo. ¡Qué bueno! Impresionante. Y así fue como empezamos. Bien. Cuando yo empiezo a trabajar allí, digo, está todo perfecto, pero yo quiero hacer algo por los animales de mi país también. Claro, claro. Y entonces ahí dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y ahí surgió lo del Santuario Equidad, y yo regresar después de 24 años aquí para poner en marcha esto. Bien. Además de todo eso que nos estás contando, que es maravilloso, también sos coordinadora de la campaña Proyecto L, Estrategia para la Liberación de Elefantes. Así es. Bueno, contanos. Cuento, bueno, mi locura por los elefantes también nació en Barcelona, cuando empecé una campaña en el año 2009 para liberar a Susi, que era la elefanta de la... Está todavía una elefanta africana que está en el zoológico de Barcelona y que estaba sola en una instalación horrorosa. Y bueno, y me volví tan loca por esta elefanta que un día envío un email a José Saramago, que acababa de sacar el libro El viaje del elefante. Y digo, yo tengo que hablar con don José. Y envío, como quien lanza un mensaje en una botella en el mar, un email a José Saramago. ¡Wow! Diciendo, nunca me va a contestar. Y esto fue un día como a las 11 de la noche. 7 de la mañana me despierto, empiezo a bajar emails, y lo primero que me encuentro es un email de don José Saramago con un escrito maravilloso sobre Susi, que hizo que la campaña explotara. ¡Wow! Y empezamos a salir en medio de todo el mundo por la Susi y tal, y entonces dije, yo tengo que estar preparada y aprender más de los elefantes para poder debatir con los zoológicos, con científicos, y con claro, que van a usar una terminología y unas cosas para decir, usted no sabe nada, ¿no? Claro, claro. Entonces comencé a contactar también por email con los mejores, y dije, otra botellita al mar, le envío un email a Joyce Poole, que es la referente en el mundial en el conocimiento de los elefantes. Así como Jane Goodall es para los chimpancés, Joyce Poole es para los elefantes. Bien. Y ella en África lleva 40 años estudiando las manadas de elefantes en libertad, y todo lo que hoy se sabe sobre los elefantes, sus comportamientos, sus vocalizaciones, cómo se mueven, por qué hacen una cosa o la otra, son todos descubrimientos de Joyce Poole. Y Joyce, que es como buena científica, los buenos científicos son generosos, porque lo que hacen es entender las cosas de una manera y decodificarlas para que todo el mundo las pueda entender. Y Joyce hizo eso conmigo, se puso a explicarme cosa por cosa, ¿tá? Hasta que me preparó para presentarme en cualquier debate. Bien. Y amé los elefantes cada vez más al conocerlos cada vez más. Claro, que el conocimiento también nos acerca un montón, ¿no? Creo que muchas veces hay esa desconexión que nuevamente el sistema opera para hacernos sentirnos muy lejos de los demás animales. Hace que la empatía sea más compleja, pero yo creo que es mucho más probable, digamos, generar ese vínculo cuando tenemos información, conocimiento, y bueno, y empezamos a entender sus maneras de comunicación, que tienen sus formas de comunicarse. Lo que pasa es que si no las entendemos o están muy lejos, algunas personas es como que se les aleja del corazón, ¿no? Y es un poco la diferencia entre la empatía y el amor. Por ejemplo, claro, yo no necesito conocer tanto de una serpiente, pero no quiero que nadie le haga daño. Claro, exactamente. Eso es empatía. Eso es empatía. Eso claro, es empatía. Y después el amor está, ay, mira, esto lo está haciendo por esta cosa, por esta otra, y empezás a empatizar. Sí, claro. Y con los individuos empezás a empatizar, porque los conservacionistas hablan mucho de la especie, ¿no? Uh-huh. Y al conocerlos empezás a ver, ah, mira, Susi hace esto por aquello, Mara lo está haciendo por esta otra cosa, y es maravilloso. Bien. Me vengo a Argentina, y lo primero que hago es empezar a recorrer, o sea, aparte de empezar a querer el santuario, empezar a recorrer los zoológicos de Argentina que tenían elefantes. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué has podido hacer, digamos, por la situación de los elefantes? Estuve leyendo en la página, que además invitamos a la audiencia a que se metan en la página de la Fundación Franz Weber, hay muchísima información, y una que me llamó la atención como para preguntarte es ese modelo de zoológicos que están proponiendo desde la Fundación. Exacto, es el proyecto del Zoo 21, un zoo del siglo XXI. Bien. Estamos con ciudades que tienen zoos del siglo XIX todavía, uh-huh. Cuando ya no es necesario en lo más mínimo, o sea, nunca fue necesario, pero en aquel momento no se tenía tanto conocimiento. Con todo lo que sabemos hoy sobre la conciencia de los animales, sobre lo que sufren los animales, sobre las necesidades de cada uno, e incluso científicamente, es decir, los elefantes caminan 40 kilómetros diarios y viven en grandes manadas de más de 50 individuos, y ves, en 100 metros cuadrados, un elefante solo. Mm. Entonces, okay. Es una locura. Sí. Entonces, bueno, nuestro modelo lo que propone es que los animales exóticos que se puedan derivar a santuarios sean derivados a santuarios, uh-huh. que cese todo tipo de reproducción en cautividad. Uh-huh. Solamente tenemos cierta tolerancia con la reproducción en cautividad cuando va acompañada de la posterior liberación. Uh-huh. Pero únicamente de reproducción para posterior liberación de animales autóctonos, nuestros. Claro, de claro. Acá, de nuestros ecosistemas, uh-huh, uh-huh. Que no, los chicos a veces en las escuelas ni los conocen. Claro. Conocen el elefante, la jirafa, y vos le decís, el coipú, no saben lo que es. Claro. La corzuela, claro. No saben uh-huh. lo que es. Uh-huh. Y son nuestros animales con los uh-huh. que convivimos. Y luego, por supuesto, un cambio absoluto con respecto a lo que es la colaboración con respecto a los planes de conservación. Planes de conservación, hay gente maravillosa trabajando, vegana la mayoría, en planes de conservación in situ, en los hábitats naturales de los animales. Claro. Porque, digamos, la situación ideal es que cada animal esté en su propio hábitat y que realice las actividades que le son propias de sus intereses. Claro, pero bueno, buscando los climas para claro. los que pueden soportar. O sea, exacto. Todo el mundo se da cuenta que, no sé, tener un perro husky en el Caribe no va. No va. Claro. Pero acá hemos tenido osos polares uh-huh. en pleno barrio de Palermo. Claro, un espanto. Claro. Lo que pasa es que entiendo que el cautiverio, la exhibición, toda esa forma de explotación para el entretenimiento avanzó y se sostuvo durante tanto tiempo que ahora lo que hay que hacer es paulatinamente revertir esta cuestión para dejar de explotarlos, para dejar de utilizarlos como entretenimiento, y es una cuestión que también lleva todo un proceso, ¿no? Exacto, es bien. Muy lento. Bien. Mira, de hecho, por ejemplo, nosotros desde el año 2016 ya teníamos el ok de todos los zoológicos de Argentina para llevarnos sus elefantes. Ajá. Y estamos a año 2024 y todavía no hemos podido trasladarlos a todos. Mm. Claro. Porque es complejo. Es muy difícil, claro, me imagino. Es muy complejo. Claro. No es imposible, no. Se hace. De hecho, ya tres fueron trasladadas al Santuario de Elefantes de Brasil. Bien. Y en breve vamos a trasladar a la siguiente, luego dos más, y ya el año que viene el último que queda de Argentina, y con eso Argentina sería el primer país libre de elefantes en cautividad. ¿Cómo te sentís con eso? Porque has tenido muchísimo que ver en todo eso, ¿no? Es una... Es una alegría que no te puedo Sí, explicar. claro, qué lindo, qué El lindo. verlas allí en el santuario, les cambia la expresión de la mirada, les cambia el color de la piel, les cambia la masa muscular, porque empiezan a caminar y a tonificarse, dejan de estar obesas por falta de ejercicio, empiezan a relacionarse con otras de su misma especie, que empiezan a crear lazos de amistad que son impresionantes después de muchas haber estado muy solas, como el Qué ejemplo del Mara, ¿no? emocionante. Por ejemplo. Claro, qué emocionante. Leí un artículo tuyo en el que hablabas sobre la declaración de personas no humanas de los elefantes. Sí, exacto. Eso también es una maravilla. Porque esto, y aparte pasó, mira, yo siempre digo, a veces peco de naif, pero yo soy una convencida de que el bien siempre triunfa, de que todo en la vida es un boomerang y lo que tirás es lo que te vuelve. Y nos tiraron tanta maldad con el tema de los traslados de las elefantas, incluso poniendo amparos y recursos y demás judiciales para evitar que se fueran las elefantas de aquí del país. A días de que se fueran Poche y Guillermina, que eran madre e hija que estaban en el zoológico de Mendoza. Y el juez recibió toda esta denuncia diciendo que las maltratábamos, que usábamos picanas eléctricas, que no les dábamos de comer, que, o sea, barbaridades. Y el juez lee todo esto y fue a verlas. Y dijo, bueno, está perfecto lo que están haciendo, las elefantas se van a ir a Brasil y además tienen todo el derecho de hacerlo porque son personas, no humanas, sujetos de derechos. Wow. Y esto es Es maravilloso, ya había maravilloso. pasado con la orangutana Claro. Sandra, con Cecilia, la chimpancé, pero con los elefantes no había pasado. Claro. Bueno, eso que por ahora son excepciones, pero son maravillosas excepciones, es el camino, ¿no? Por el que tenemos que seguir andando. Hacia allá vamos, ¿no es cierto, Hacia allá Ale? vamos. Y mira, la semana pasada, yo ahora no te quiero mentir si fue la semana pasada o la anterior, pero en estos días fue, se había, los jueces de casación, el tribunal de casación, por la denuncia que se había pues interpuesto desde el Ministerio de Ambiente de Cabandía, había interpuesto una denuncia contra el zoológico de Luján, y bueno, presentó su contrademanda, digamos, el dueño del sol de Luján, para que no se tuviera en cuenta esta denuncia, para que él lo dejaran seguir trabajando. Y el juzgado de casación, ahora no me acuerdo si era el de Pilar, por ahí, dijo que no ha lugar a lo que dice el dueño del zoo de Luján y que todos los animales son sujetos de derecho. Bueno, Todos. digámosle a la gente que deje de ir a los zoológicos y que deje de financiar este negocio que lo que hace es mantenerlos en esclavitud, fuera de su hábitat, con vidas infelices, que los zoológicos no educan, ¿no? No, es horrible lo que se les enseña a los niños en los zoológicos, es horrible. Que las autoridades de los educativas, de los ministerios y todo eso, en lugar de hacer visitas a zoológicos y acuarios, escuchen, escuchen este mensaje que desde el antiespecismo estamos llevando adelante, porque eso no es educar, o sí, es educar de una manera antropocéntrica y especista, ¿no? Claro, y con malos Y valores. con Hay malos valores. un antecedente años atrás, creo que fue más o menos cuando yo vine que empecé a recorrer zoológicos y fui a uno que hay en Entre Ríos y me entrevisté con el que en ese momento era el secretario de Ambiente de Entre Ríos de la provincia y le expliqué todo lo que estaba pasando en el zoológico, que me parecía que no estaba bueno. Y el señor inmediatamente sacó una resolución y la envió al Ministerio de Educación, que a su vez la envió a todas las escuelas de la provincia de Entre Ríos, recomendando a las maestras que no programaran ninguna visita al zoológico. Bien, buenísimo. Se puede hacer, no se murió nadie. Se puede hacer. Acá escriben en nuestro chat público abierto y popular de Radio Kermés. Alguien que no nos deja su nombre, pero bueno, qué lindo escucharte, Ale, la resiliencia y pensamiento de comunidad. Te mando un abrazo, dice. Ay, qué amor. Gracias. Bueno, ¿qué más? Te voy a preguntar, como le pregunto a todas las personas con las que charlo, para que nos compartan el momento del clic. Vos, Ale, ¿qué pasó? ¿En algún momento pasó algo en el que vos despertaste esta conexión? Dijiste, no voy a ser parte del financiamiento para la explotación de los animales. Algo pasó, no sé si fue un hecho puntual, si fue un proceso muy lento. ¿De qué manera sentís que se hizo el clic? Bueno, mirá, yo vengo de una familia muy loca, donde siempre hemos estado rescatando animales, perros y gatos, y pajaritos heridos, y tortugas que se encontraba mi papá caminando por el medio de la calle, o sea, mi papá, mi mamá, mis hermanas, yo, tal. Siempre teníamos eso, pero con lo que en ese ámbito, de ese tipo de animales. Era que yo no me planteaba que la vaca también era un animal, o que lo que mi mamá me ponía en la mesa era una vaca, pero sí era consciente que era un animal muerto. Por el que yo en ese momento no sentía empatía, pero me daba mucho asco que me quisieran hacer comer algo muerto. Entonces, en mi casa a la hora de comer era un drama. Mi mamá decía, pero comete este bife que está jugoso. Y yo gritando, ¡no, es sangre! y encontrándole de todo, tiene una vena, tiene un nervio. Bueno, para mí era un dramón el hecho de comer carne, pero por me daba asco eso, ¿cómo me voy a meter esto que está muerto? Y bueno, tras muchas peleas con mi mamá, al final tuvo que terminar aceptando. ¿Qué edad tenías, Ale? Y ahí 6, 7 años. Mis hermanas exactamente iguales, De hecho, tengo una hermana que es vegetariana hace más de 40 años, la otra vegana también, o sea, y cada una llegó por distintos lugares. Claro, digamos. Por eso siempre les pregunto, porque todas las experiencias son distintas. Y todas, cada quien yo tiene su manera. Y yo siempre fui la defensora de pobres y ausentes, ¿sabes? La que armaba lío en la escuela si discriminaban a una, esto, aquello. Siempre estaba con esos líos hasta que yo me creía que era una persona muy buena, porque yo no era homofóbica, no era racista, rescataba perritos, y yo me creía que era qué buena persona. Y un día cayó ante mí el documental Earlings, cuando recién lo estrenaban, Terrícolas, que es el de Shaun Monson, con el relato de Joaquin Phoenix, y la música de Moby, y quedé, dije, yo no era tan buena persona. Yo no era tan buena persona. Yo usaba cosas de cuero. Yo me compraba cualquier crema, cualquier shampoo sin mirar. ¿Entendés? O no me daba cuenta si me compraba una campera que tenía el puño que a lo mejor era con pelo y era de pelo de conejo, ¿entendés? No había caído en eso. Y eso fue, me cayó un velo enorme, lloré muchísimo, encima lo fui a ver con mis hijos que eran chicos, así que fue tremendo para los tres. Y a partir de ahí, bueno, salí de ahí, que obviamente salimos veganos, ¿no? Claro. Pero mi inquietud era, pero tengo que hacer algo más. O sea, también tengo que hacer lío, como hacía por mis compañeras, y tengo que hacer lío. Claro. Y entonces empecé ahí ya con el tema del activismo. Bien. Bueno, gracias por todo el lío que vas haciendo. Es hermoso. ¿Qué vas a hacer ahora cuando cortemos esta charla? Me vuelvo para el bar porque vamos a hacer turno toda la noche. Están bajando unos 120 bomberos del cerro que necesitan comer. Van a comer vegano, lo siento. Ellos dicen, no hay nada con carne. No, pero bueno, se van súper contentos igual, muy agradecidos. Bien. Y por ahí, mira si veganizan unos cuantos bomberos, estaría re bueno. Claro, no, y después quiero organizar incluso para cuando terminen los incendios y estemos todos más calmados, para los brigadistas y los bomberos, una charla sobre el tema del consumo de carne y lo implicado que está ese consumo de carne con esto que estamos sufriendo hoy con estos incendios. Exactamente, porque después son ellos los que tienen que poner el cuerpo para arriesgar sus vidas y tratar de apagar este fuego, ¿no? Sería maravilloso que pudieran acceder a toda esta información. Ojalá. Así que, bueno, muchísima suerte, un abrazo gigante. Acá está torta vegana y para lo que necesiten. Y ojalá que en algún momento podamos ir a ese barcito, me encantaría. Genial. Y sigamos en contacto para lo que haga falta. Te mando un abrazo muy grande. Gracias enormes por todos los líos que vas haciendo. Muchas gracias a vos. Un abrazo fuerte. Chau, chau. Chau.

Sabor Veggie tiene una amplia producción y variedad de productos congelados elaborados íntegramente con plantas y sin sufrimiento animal. Para hacer tus encargos, te tenés que comunicar por inbox al Instagram sabor.veggie. Ahí encontrás en sus historias destacadas su producción y sus precios. Pastas rellenas, nuggets, gran variedad de hamburguesas, todo tipo de milanesas y muchos sabores de empanadas. También salchichas, falafel, bastoncitos sabor a mar, de todo. Sabor.veggie. WhatsApp 2954-322811. Alora es una tienda de comestibles. Está en Instagram como alora.saludable. Su dirección es Alvear 38. Excelente atención de la familia dueña de este lugar hermoso, en el que encontrás todo lo que necesitas para elaborar tus comidas caseras, veganas y saludables. Todas las semanas reciben frutas y verduras agroecológicas, además de contar con cereales, legumbres, condimentos, frutos secos, bebidas, yogures, quesos vegetales, de todo. Productos frescos y congelados. Alora.saludable, Alvear 38, Santa Rosa La Pampa. Amarela es un resto bar que encontrás en Instagram como amarela.sr. Está ubicado en Sarmiento 137. Su celular es 2954-612411. Podés ir a comer o encargar tu comida recién hecha y calentita. En Amarela te veganizan todas las opciones de pizza y cada tanto nos sorprenden con nuevas propuestas veganas, abundantes, elaboradas en el momento y riquísimas. Amarela Resto Bar, Sarmiento 137. Taller de Cerámica Manos Animales te ofrece clases de lunes a viernes, para adultos y para infancias. Está ubicado en Garibaldi 140 de Santa Rosa. El profe es Soriel McLennan y te da todos los materiales, las herramientas, incluso las horneadas para que te lleves tu producción. Vos no tenés que llevar nada, más que las ganas de aprender a hacer cerámica. En Instagram manos.animales. Podés buscar más información allí o comunicándote a su WhatsApp 2954-641041. Para cambiarlo todo, torta vegana. Sentí el dulce aroma de la revolución. Muy bien, muchas gracias a nuestros auspiciantes. Bueno, las recomendaciones que sigan a torta.vegana y ahí tienen todo el material de este programa y para seguir creciendo con esta red hermosa, antiespecista, feminista, interseccional que vamos generando, conociendo y acercándonos a las experiencias de las personas a las que entrevistamos y está buenísimo y pasándolo bonito, ¿no es cierto, India? Bueno, nos vamos a tener que ir despidiendo porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Muchas gracias a quienes se han comunicado con nosotros. Les vamos a dejar escuchando un lindo tema. Nos volvemos a encontrar el sábado a las 15, es la repetición. Y después acuérdense que todo este material de las entrevistas está en el Spotify de Torta Vegana. Nos vamos, India. Gracias por todo y gracias a toda la audiencia. Este tema se llama Good Luck, Baby. Buena suerte, baby. Que te vaya bien, ¿eh? De Chaper Brown, es una cantante, compositora estadounidense. Me gustó la letra un montón. ¿Le prestaste atención? Está buena. La cuestión es que además se la juega bastante con cuestiones del colectivo LGBT, entonces me cayó bien. Y le deseamos buena suerte a ustedes también. No con la intención que lo está diciendo Chaper Brown. Buena suerte de verdad, que les vaya re bonito. Y aprendamos a lo que decía Ale hoy, ¿no? Tiremos botellas al mar. Mirá si te responden. Mirá si cambiás el mundo en el que vivís. Mirá si lo cambiás para mejor. Mirá si te emocionás con un montón de logros hermosos. Mirá si te encontrás con una manada gigante de mujeres como están ahora en ese bar pueblo allá, todas reunidas. Poniendo el cuerpo y el active para hacerle frente a una situación tan horrible como es el incendio. Así que bueno, muchas enseñanzas nos quedan hoy. Nos seguimos encontrando. Besos grandes. Chau, chau, chau. I told you so.